La esposa de César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Es una expresión atribuida a Julio César, que todos habremos oído alguna vez. En esa ocasión, el emperador lo hacía a cuentas de un incidente entre Pompeya, su mujer, y un patricio romano. En la que nos ocupa nada tiene que ver con el asunto de faldas, aunque sí con el fondo, que no es otro que la ejemplaridad que hoy se le pide a la tarea de ser servidor público. El concejal de Podemos, Juan Alcántara, encontró 110 euros en un cajero que devolvió pasado unos días, después de pensárselo, y dar lugar a que la propietaria del dinero lo hubiera denunciado. Alcántara ha declarado que todos en la vida cometemos errores, tenemos derecho a rectificar y a seguir adelante. Cierto es. Y que una ocasión así habría tentado a cualquiera. Puede ser. Pero le pasó a un representante de la ciudadanía. Y además de serlo, debe parecerlo. Atrás quedará el mal trago de las últimas 48 horas, pasado el tiempo en que la justicia le requería hasta dos veces sin atenderla, y siendo detenido, trasladado ante el juez y puesto en libertad tras abonar la multa de 210 euros. Unos cuantos de euros que lo han puesto en la picota de la actualidad y en la puerta de capitulares, permitiendo que hasta el mismo alcalde Bellido, aplicando otra expresión, esta mucho más castiza y nuestra, como es la de me la has puesto a huevo, le diga, aplicándose su propio listón, debe dimitir, cosa que finalmente ha hecho. El problema es que este mandato, la oposición, ha puesto el listón muy alto en la exigencia de responsabilidades, dice el alcalde. Bien, ¿no? Se trata de serlo y además de parecerlo, ¿no es eso, señor alcalde? Ahora, quizás sea momento para abrir algunas líneas de reflexión sobre lo ocurrido. Observar la rapidez con que ha actuado Podemos Andalucía. Observar también el sorprendente silencio de Izquierda Unida de Córdoba, organización que ha ligado su destino al de Podemos, trabajando en una confluencia para las elecciones municipales de 2023 como Unidas Podemos, que, por cierto, el propio Alcántara se encargó de anunciar. Habrá que estar atentas para observar si la dimisión pudiera modificar de algún modo al futuro de esta coalición. Julio César, sin duda, les habría dicho a los concejales del Ayuntamiento de Córdoba lo que a Pompeya. Queridos, sed honestos y además parecerlo. Y vamos por cinco, los concejales que de esta corporación han pasado al dique seco. ¿Cuántos disgustos se habría evitado el señor alcalde si hubiera dispuesto de una toallita para, como si de una lámpara mágica se tratara, hubiera podido frotar antes de ver lo accidentado que está siendo el presente mandato? Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Bienvenida, bienvenido, Inés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, amigo Enrique. Anda, estamos de nuevo en jueves, ¿no? Y de nuevo, pero de nuevo en mayo. Vaya. Y además hoy ha venido la Inés. Bueno, le han hecho un regalito de un geranio. Un geranio. En el moño, ¿no? En el moño, fucsia. Está guapa la Inés. Tenéis que verlo, queridas oyentes. Que la primavera está rebosante ya. Hermosea, ¿no? Por todos lados, di que sí. Algunos hermoseamos de otra manera, pero vamos. Bueno, pues tenemos un programa lleno de cositas que vamos ahora un poquito a anunciar algunas cosas, ¿no, amigo? Sí. Hemos empezado con la rabiosa actualidad que nos salpicaba hace dos días, ¿eh? Con serlo y parecerlo, ¿no? Que puede ser un eufemismo, pero ahí queda. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de las distintas cosas que pasan en la ciudad, ¿eh? Pero con un enfoque distinto. Vamos a... En primer lugar, vamos a hablar con un amigo que vamos a cortejar de aquí a futuro. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Vamos a ver si somos capaces de embaucarlo. ¿Eh? Y ahora que no nos escucha, vamos a hablar con Curro Crespo, a cuenta de las obras del eje Realejo-San Lorenzo o San Lorenzo-Realejo, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una obra especialmente esperada, ¿no? Y con algunas vicisitudes, ¿no? Y que nos cuente lo que supondrá ahora en unos meses, me imagino. Efectivamente. ¿Eh? Uh-huh. Y bueno, también si nos da lugar, también hablaremos de las casas en ruinas que hay en el casco histórico, ¿eh? Que tampoco es un problema baladí. Sí, además hace unos años no existían. Bueno, hablo de hace muchos años, ya, ¿no? Ya, claro, cuando Vincorsa hacía una labor de recuperación de viviendas y ahora es triste, ¿no? Bueno, y luego vamos a pasar, en el enfoque, cultural, socioeducativo. Hoy nuestro artículo 44 de nuestro querido David Luna va a ir a cuentas de los estudiantes que hacen prácticas. Uh-huh. Y para ello, qué mejor que irnos a la calle, si tenemos en casa a un grupete, que hoy los vamos a escrutar. Hoy vamos a ver si son estudiantes o no lo son. Ya veremos a ver nuestros chicos de la pecera, del otro lado de la pecera. Buenas tardes, compañeros. Ahí están, nos saludan. Estarán aquí con nosotros. Y venga, Inés, ¿qué y sigue? Y después, bueno, vamos a hablar con Marta Barreiro de Córdoba Solidaria y estará con nosotras también a través de la línea telefónica Daniel Rodríguez, uh-huh. que es el autor del documental Nicaragua Patria Libre para Vivir. Y que se presenta aquí próximamente, que creo que es el 8 de mayo, en el Centro de Visitantes. Y vamos a hablar con ellos un poquito del documental y de cuál es la realidad en estos momentos de Nicaragua, ¿no? Sí, a cuenta de... Sí, porque además hubo un tiempo en esta ciudad donde mirábamos con cierta, con cierto romanticismo, ¿no? Los procesos que se vivían en Centroamérica. Y parece que como un pluf, aquello se desvaneció y nunca más supimos de aquello, ¿no? Parece que es que dejó de ser de actualidad, ¿no? Bueno, pues hablaremos de Nicaragua. Okay, han cambiado un poquito las cosas en han este cambiado, caso. Han cambiado, efectivamente han cambiado mucho las cosas. Sí. Pues hablaremos de esos movimientos que ha habido, ¿no? Después tendremos los breves, que con las noticias que hemos destacado. Y después estará con nosotros de Ecologistas en Acción, algunas representantes para hablarnos de un concurso de fotografía que han puesto en marcha que se llama Ecomirada, ¿no? Uh-huh. Y probablemente también venga gente joven, con lo cual, estupendo. Bueno, hoy entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener por la gente joven. Un refresco generacional, ¿no? Sí, sí. Bueno, está bien. Y después estará con nosotras Gaia, ¿no? Gaia Redaelli, que es una chica que ya podía ser Rodríguez, ¿no? Bien. Porque es mucho más castizo, ¿no? Bueno, Gaia Rodríguez. Se ha entretenido en nacer en Italia y traerle dado un apellido de transalpino, ¿eh? Y con ella vamos a hablar de... Bueno, estamos en los patios, ¿no? Estamos uh-huh. ahora mismo en pleno fragor de aromas y colores, en reventones. En el centenario, ¿no? De geranios, yo decía amapolas. Bueno, también puede haber alguna amapola. También. En algunas de las casas en ruinas se dibujan amapolas, así. Y distintas flores. Bueno, pues hablaremos a cuenta de los patios. Vamos a hablar de las casas de vecinos, porque el origen de los patios... ¿Eh? No es otro que el de las casas habitadas en el casco, ¿eh? por muchos vecinos, por familias. Ya van quedando pocas y que, bueno, tenía era una forma de vida que en algunas cosas que era a mejorar, ¿no? En nuestra vida diaria, ¿no? A bueno, tener en cuenta. Y sin lugar a duda, un paso atrás, ¿eh? en el gesto civilizatorio este de cada uno tener una casa con puerta acorazada que te emancipe del resto del mundo, ¿no? Por ejemplo. ¿Eh? Bueno, pues la experiencia de la experiencia que están poniendo en carga en la zona de la Serquía, que nos cuente, ¿no? No vamos a desvelar, pero ya os decimos que va a merecer la pena. Luego tendremos a Rafael Antúnez, Como poeta invitado en nuestro periplo por la poesía, en apoyo a la plataforma de Poetas por el Clima. Uh-huh. Y ya, pues para cerrar un poco el círculo de la tarde, y ya casi, bueno, terminaremos de día, o sea, empezamos muy de día y terminaremos ahora bastante de día. ¿No? Bueno, pues vamos a hablar de la actualidad, tanto de la local, cómo se ha fugado de la local a la nacional o de la nacional a la local, porque tendrá mucho que ver. Hemos hablado de la dimisión forzada del concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba y también vamos a hablar y hacer una reflexión periférica, ¿no? Si es que puede ser aplicable la palabra, uh-huh. a qué ha sucedido en Madrid el día 4 de mayo, ¿no? Porque uh-huh. probablemente el alpargatazo que se haya dado en Madrid, unos dicen que sí, otros dicen que no, ¿podrá afectar? ¿No podrá afectar al resto de, uh-huh. del Estado? Bueno, pues hablaremos de ello, ¿no? Y sí, además estará con nosotros Miguel Santiago y Olga Ramírez. Dos pesos pesados. Tertulianos donde los haya, sí, señor. Y bueno, pues analizaremos todo esto, pero intentaremos no repetir los debates de estos días, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Va a ser más originales, ¿no? Efectivamente. Bueno, en Paradigma no nos reta nadie a ser originales porque lo somos. En la esencia lo somos. Y sin más, bueno, pues espero que disfrutéis y que os quedéis con nosotras toda la tarde hasta las 9. ¿Eh? Empezamos.